Bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que hoy arrancaba con todo Carlos Heller. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, nos saludamos. Somos gente loca que se saluda el 20 de enero, pero darte la bienvenida también, bueno, Carlos. Al aire no nos hemos saludado desde el año pasado. Exactamente. Entonces eso merece un brindis. Sos muy temprano. Vamos a festejar, me parece bien. Siempre hay que festejar, a pesar de que la realidad todavía sigue siendo un poco compleja. ¿Te animás, Carlos, a hacernos un cuadro de situación de la realidad económico-política, si querés, que estamos viviendo? Sí, uno podría hacerlo en dos renglones. Qué lío que dejaron estos tipos, digamos, sí. Como síntesis, porque lo que tocas es un desastre. Yo miro los títulos de los diarios y distintas informaciones. Por ejemplo, para tomar una cosa que para mí es central y que va a definir incluso, digamos, todo lo que se puede hacer en materia de derechos, en materia de reconstruir capacidad productiva, trabajo, etcétera. El perfil de vencimiento de los servicios de deuda, capital e intereses para el 2020 totaliza 69.709 millones de dólares, sí. Casi 70.000. Es cierto que una parte son de lo que se llama deuda intraestatal, es decir, deuda que el Estado Nacional tiene con el Banco Central, con títulos colocados en ANSES, en otros entes públicos que tienen, digamos, capacidad de otorgar financiamiento. Pero de cualquier manera, si bien es una deuda, yo llamaría amigable, porque no, uno no va a prever así un conflicto, marca la dimensión del problema. Cuando mirás en detalle los datos, vos ves que el año pasado el gasto creció en intereses de una manera exponencial, mientras que se achicaron las partidas en la mayoría de los rubros. Te estoy dando datos de un informe que dio la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un ente, digamos, profesional, y te leo el textual. Mira, el ejercicio 2019 terminó con un incremento real de recursos de 2,1% respecto al año anterior. Después lo explico, o si quieres lo explico ahora, básicamente porque tomaron la decisión de aumentar los derechos de exportación, que crecieron en el 2019 en relación al 2018 un 164%. Entonces, en el año, los ingresos que tuvo el Estado fueron un 2,1% más que los del año anterior, en términos reales, es decir, sin inflación, digamos, ¿no? Bien. Y los gastos se contrajeron un 6,4%. Ahí tenés la dimensión de el ajuste. Es decir, el país en su conjunto, todo gastó el Estado Nacional, en términos reales, 6,4% menos que en el 2018. Ajustó por todos lados, pese a que le aumentaron los ingresos. En el ajuste, prácticamente todos los rubros del gasto público tuvieron disminuciones, excepto uno, intereses de la deuda, que aumentó 10,7% en términos reales. Dice el informe, la combinación de estos comportamientos produjo un déficit financiero. Nos hemos cansado de explicar qué es el que importa, no el primario, el financiero, al final, porque los intereses hay que contarlos, de 845.990 millones, equivalentes a 3,9% del Producto Bruto Interno. Entonces, esto te lo digo, o se los digo, para entender la importancia definitoria, trascendente, que tiene la negociación que el gobierno ha encarado de tratar de reperfilar los vencimientos de la deuda externa de una manera de que dejen de, tanto de capital como de intereses, que dejen de ser una carga insostenible que condiciona cualquier tipo de política pública que se quiera llevar adelante. Hola Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Pablo? Buen año también. Carlos, ¿en qué momento está la negociación de la deuda? Bueno, yo creo que está en el momento que se conoce, en la etapa inicial, donde el gobierno está definiendo su posición, y habrá seguramente reuniones, que algunas son escenarios como estos que se plantean del seminario que habrá en el Vaticano, en el coincidirán el ministro de Economía nuestro con la directora del Fondo Monetario, Stiglitz y no sé cuántos más, y también seguramente con la designación del representante argentino en el fondo, Chodos, que uh-huh. tomó funciones esta semana que pasó, porque no es, las negociaciones no son un acto, son un conjunto de actos. Pero además me falta aclarar una cosa, que esto que acabo de decir tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario. Claro. Pero la principal urgencia que tiene la Argentina es la negociación con los bonistas. Uh-huh. Y los bonistas son un conjunto de colocaciones hechas a través de diversos bancos, es decir, que no hay una negociación única y centralizada, sino que hay negociaciones que se deben estar llevando a cabo a través de los que fueron colocadores de esa deuda, que son en general los bancos extranjeros, los bancos internacionales, y que están recibiendo esta propuesta que la Argentina hace, que tampoco está muy bien explicitada, por lo menos públicamente, pero que básicamente implica un, como mínimo, un fuerte corrimiento de los plazos, es decir, un periodo de gracia en la que Argentina no pague ni capital ni intereses, y presumiblemente una hacia adelante una reducción importante de los intereses a los que esa deuda está colocada. La Argentina tiene deuda tomada a tasas que son elevadísimas en relación a lo que es hoy el costo del dinero a nivel mundial. Y en realidad los colocadores de bonos se dedican a eso. Si la Argentina hipotéticamente les pagara, de alguna manera podríamos decir que estarían en un problema, porque no hay donde colocar esos fondos. Por lo tanto, eso, aunque parezca una paradoja lo que digo, es una de las mayores fortalezas que la Argentina tiene en esta negociación. Que la herencia que ha recibido es de tal magnitud que de verdad no hay ninguna posibilidad de que Argentina pueda pagar en las condiciones en que esos créditos están establecidos, y eso te da una fortaleza muy grande, porque cualquier analista sensato te va a decir, mira, es imposible que la Argentina pueda desembolsar 60 y tantos mil millones de dólares en el año 2020, y si saco la deuda intraestatal, que pueda desembolsar 35, 36 mil millones de dólares en el año 2020. Y esa realidad objetiva, que muestra la irresponsabilidad o la intencionalidad de quienes gestionaron hasta el 10 de diciembre del año pasado, Pablo, vos me lo escuchaste decir infinidad de veces, que esa negociación se hacía de manera tal de que si ganaban ellos, uh-huh. suponían que iban a tener todas las condiciones para negociar amigables, y si perdían, como sucedió, le dejaban a quien venía un muerto de regalo que iba a intentar condicionar las políticas públicas que claro. se quisieran llevar adelante. Carlos, quiero preguntarte por una escena, no, por la película, no por la foto de hoy. Se le da un poquito la voz. Te pregunto por la película, no por la foto del momento, quizá muy esquemático. Decime, pero que me suba la voz, porque si no, no te voy a poder contestar. A ver si se puede subir un poquitito nomás. Y vos decime si es demasiado esquemático o va bien. La sensación es que el gobierno de Alberto Fernández asume y en cortísimo plazo empieza a tomar decisiones para frenar el deterioro de una enorme cantidad de sectores muy castigados por el modelo anterior. En algunos casos frenar la sangría, en otros casos empezar a reparar. Y que para empezar a delinear, digamos, modelo de desarrollo, por dónde va a crecer, por dónde se va a generar riqueza y demás, lo que se está esperando es la definición de la negociación con la deuda, como en tres etapas, digamos. Sí, sí. ¿Está bien eso? Está muy bien. No, es de tal magnitud el problema de la deuda que no sería posible lo otro, el desarrollo, el planteo de un programa de desarrollo y demás, sin tener este tema encarrilado, resuelto. Por eso también el gobierno se plantea plazo, dice queremos tener resuelto esto antes del 31 de marzo. La Argentina tiene dos o tres cuestiones que, si las querés titular para hacer esta nuestra primera salida del año, uno es la deuda, otro es la dolarización de la economía y la otra es la indexación de las variables. De las tres cosas hay que salir y las tres son difíciles. Vos fíjate que si no salís del esquema de la dolarización, la devaluación que hizo la gestión macrista fue del 500 y pico%, y la inflación acumulada en esos años fue del 300 y pico%, lo que lleva a que muchos, por ejemplo los petroleros, para tomarlo, digan, sí, está atrasado el precio. Claro. Entonces, si la economía se sigue manejando con el valor del dólar, estamos en un gran problema. No hay que dejar de repetir esto que Alberto Fernández viene diciendo insistentemente: para que las tarifas, por ejemplo, puedan estar dolarizadas, los sueldos también tendrían que estar dolarizados. Para que la nafta cueste como en Nueva York, los que trabajan en la Argentina tendrían que ganar como los que trabajan en Nueva York, porque de lo contrario no se puede consumir, viene el ajuste y viene el consumo para los sectores que tiene mayor poder adquisitivo y el resto va quedando excluido. Y la otra es la indexación, es decir, esta cuestión que defensivamente es correcta de tratar de que como mínimo no se pierda frente a la inflación, en este momento requiere una visión un poco más compleja. Vos tenés que decir, bueno, las políticas públicas congelaron las tarifas por 6 meses, los combustibles por 6 meses, el transporte público por 6 meses, hay una pelea para que los precios de los elementos que la gente consume efectivamente se respeten los acuerdos de precios cuidados. Esto siempre lleva un tiempo hasta que se encarrila. Es decir, hay todo un esfuerzo por frenar esa brutal, enloquecida inercia inflacionaria que te lleva a que, si tengo que recuperar, y además lo que viene por delante, que sigue siendo lo mismo, es una cadena que se retroalimenta de manera permanente. El gobierno está intentando dar señales claras de que quiere salir de ese esquema. No es fácil, porque venís con una inercia muy fuerte y está demostrado que no es como decía Macri, que esto lo arreglo en un santiamén, ¿te acordás? Estos últimos días lo hemos visto hasta el cansancio en los repasos que se hace de la gestión macrista. No, eso es una pavada, que eso no es una pavada. Y no es una pavada porque está fuertemente instalado en la cultura generalizada de nuestros agentes económicos y demás. Y entonces salir del esquema de la dolarización y de la indexación, seguro que lleva un tiempo, seguro que no es un hecho así de un acto o de una medida, y requerirá sucesivas medidas y correcciones y demás hasta que se logre salir. Pero si no salimos de ese esquema, estamos en un problema serio. Y el punto de partida de eso es resolver el tema deuda, por lo menos entender. Y el punto de partida de eso es poder resolver el problema deuda, porque si yo te digo que se destinaron 850 mil millones de pesos en el año a pagar servicios de deuda, y además habría que ver cuánto da amortizar capital. Vos te das cuenta que si se obtiene un periodo de gracia para esos recursos, todas las cuentas públicas se orientan de una manera distinta, y entonces los recursos para reparar las escuelas o para comprar las vacunas o para todas estas cuestiones que están atrasadas por la aplicación de las políticas de estos últimos 4 años podrán comenzar a repararse. Pero entendiendo, insisto, que no hay un acto único y mágico de que doy vuelta a la página y se arregló todo, sino que, como hemos dicho, y me acuerdo de algún balance que hemos hecho juntos al aire, Pablo, lo que hace falta es tener la noción clara de que cambió el sentido de las cosas, de que estamos yendo para el otro lado. Pero no nos imaginemos, yo lo dije hasta el cansancio antes del 10 de diciembre, que hay un acto mágico que resuelve todos los desastres que se construyeron a lo largo de los 4 años de la gestión macrista. Carlos, y dando cuenta de esos desastres, ayer lo anticipó Página 12, que desaparecieron 24.500 lugares de trabajo durante el macrismo, dice, en el último año se dieron de baja 11.700 empleadores, un promedio de 45 por día hábil, según un registro de la CIP que hoy publica el diario Crónica en la tapa, ¿no? Y pensaba justamente eso, ¿cuánto cuesta generar un nuevo empleo? Claro, ¿y cuánto cuesta abrir una nueva empresa? Sí. Porque cuando uno dice se cerraron 45 pymes por día, no es que apretás un botón y se empiezan a abrir 45 pymes por día. Tienen que crearse condiciones, tiene que volver a haber un mercado interno demandante. Eso significa que tiene que haber mejora en los ingresos de la gente para que esto pueda suceder. Tenemos que insistir en una cuestión, que mejora en los ingresos no es solamente que te den nominalmente más plata, sino que también es comparar los ingresos que tengo contra lo que puedo comprar hoy en relación a lo que podía comprar antes. Claro. Porque si hoy me aumentan X pesos, pero tengo congeladas una cuestión de cosas en valores anteriores, me van a quedar ingresos libres para que yo pueda gastarlo en otras cosas que lo que eran las prioridades absolutas que tenía antes. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. No solo es más entonces, dinero porque te lo inyectan directo, sino porque los consumos son distintos o te cuestan menos, por ejemplo, la luz, para dar el ejemplo más obvio. Sí, las tarifas de los servicios públicos, si el boleto del colectivo, si los remedios. Voy a pensar en un jubilado. Ese jubilado que le dieron un bono, pero que además le bajaron un poquito el costo de los remedios. Y que además, si se había endeudado con el ANSES, le dijeron, bueno, 3 meses no pagás, y además para adelante la financiación te la rebajamos, los intereses a la mitad. Cuando analizás cuál es la realidad del ingreso de ese jubilado, tenés que usar todos esos componentes, porque de lo contrario haces un análisis que es limitado. Es decir, tomo solo cuánto fue el aumento nominal de ingresos que le dieron, pero lo que vale es qué puede hacer con esa plata. Entonces, si antes tenía que pagar esos intereses y ahora no los tiene que pagar, eso también es un aumento. Y cuando los tenga que empezar a pagar de vuelta, si son la mitad de lo que era antes, eso también es un aumento. Y si a una pyme le dan la moratoria que tiene con la AFIP y le levantan los embargos y le cancelan los juicios penales incluso que tiene, y le dan un plan de pagos a 10 años para regularizar a tasas de interés muchísimo más bajas que las anteriores, la rentabilidad de esas pymes mejora y la perspectiva que tienen de poder seguir funcionando mejora. Por eso hay que hacer el esfuerzo de no perder de vista, no se trata solo de hablar de la herencia recibida, pero no se puede dejar de perder de vista que hace un mes y pico que asumió un nuevo gobierno y que realmente le dejaron una situación desastrosa. Porque yo quiero volver a recordar algo que también he dicho hasta el cansancio. Fue el gobierno de Macri el que tuvo que reperfilar la deuda porque se pasaron de vuelta y ni siquiera ellos podían seguir cumpliendo con las obligaciones que habían establecido. Fue el gobierno de Macri el que restableció la obligación de los exportadores de liquidar la divisa, porque la locura que habían hecho era absolutamente insostenible y no pudieron llegar al 10 de diciembre. Y fue el gobierno de Macri el que puso $200 por mes como tope para poder atesorar, porque de lo contrario no podían sostener el tema de la reserva del Banco Central. Lo que marca con esas tres cuestiones la gravedad de lo que dejaron para el nuevo gobierno y el punto de partida desde el cual hay que reconstruir un nuevo modelo de país. Y en este sentido, Carlos, más temprano, muchísimo más temprano a la mañana, justamente también por un título del diario Crónica, que dice que Mar del Plata está feliz porque tiene un 90% de reserva hotelera. Tuvimos la oportunidad de pasar y el nivel de decadencia que pudimos ver de negocios cerrados, es decir, todo el, si fuera un movimiento virtuoso, este que estamos viendo del 90% de reserva hotelera, también llevará un tiempo esa recuperación. Es imposible que sea inmediata por lo que hemos visto en cuanto a comercios cerrados, bueno, mucho deterioro por falta de recurso económico evidente. De cualquier manera, es un gran dato que la costa esté explotando, uh-huh. Que leamos en los diarios que la mucha gente, como consecuencia de todas estas medidas, está veraneando en la Argentina, porque es cierto que hay muchos comercios cerrados, pero hay muchísima gente y seguramente algunos empezarán a abrir, claro. Y otros empezarán a preparar para la próxima temporada, pero eso es parte de ese proceso del que estamos hablando. Pero que llevará tiempo, que hay que reconocerlo. Ya lo vimos, Cintia. Uh-huh. Yo me acuerdo, Mar del Plata, después de cuando asumió Néstor Kirchner, era una tristeza. Era una ciudad que estaba abandonada. En Córdoba, vos ibas a Córdoba y los hoteles de los gremios y demás eran un abandono. Todo eso se fue reconstruyendo y nada se hace en un acto y es milagroso. En 4 años hemos vuelto a retroceder un montón. Pero si se hacen las cosas bien, seguramente que muchas de esas cosas se van a recuperar, porque está muy fresca la memoria de que se pueden hacer de otra manera, y creo que tenemos que apostar mucho a eso. Así a eso vamos entonces, Carlos. La verdad es que muchísimas gracias por este reencuentro, esta nueva temporada de Volver a las Fuentes, que te tendremos aquí, pero también en el Congreso de la Nación Argentina, que ya arranca otra vez. Bueno, sí, todavía no está la fecha de la próxima reunión, pero supongo que será en la primera semana de febrero. Ah, bueno, arranca en febrero. El problema no es cuando arranca el Parlamento, uh-huh. Sino que estamos en periodo extraordinarias, y en el periodo extraordinario se trata proyectos del Poder Ejecutivo exclusivamente, y todavía los proyectos que el Poder Ejecutivo está terminando de configurar no han llegado al Parlamento, por eso todavía no hay sesiones. Y se habla, Carlos, de una agenda con reforma del ámbito del Poder Judicial y pacto fiscal, por lo menos. Hay unas cuantas cosas dando vuelta, pero va a depender de los proyectos que lleguen, porque de acá al 29 de febrero la Cámara solo puede tratar proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Prestaremos entonces mucha atención. Un gran abrazo, nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Dale, son las 9:00 a.m. y saludábamos a Carlos Heller. Ya va la maquinaria de Volver a las Fuentes poniendo